Horóscopos. Injusticia infinita. Capricornio, no te preocupes por esos problemas de tu economía. Se resolverán con dinero. Acuario, viene del latín aqua, agua, y río de... ¡Ay, cómo me río! Así que Acuario sería agua graciosa, ¿se entendió? Piscis, esta semana tendrás un examen, así que asegúrate de que tu compañero de banco tenga todo lo que necesita para estudiar. Horóscopos. Injusticia infinita.